que se llama Mario. Es divertido y es veterinario. Cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Tiene un té de tilo para el cocodrilo. Un remedio hermoso para darle al oso. Bolsas de pan duro para los canguros. Unas aspirinas para las gallinas. Yo tengo un tío que se llama Mario. Es divertido y es veterinario. Cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Tiene un par de gafas para las jirafas. Un poco de vino para los pingüinos. Y leche caliente para las serpientes. Unos chupetines para los delfines. Yo tengo un tío que se llama Mario. Es divertido y es veterinario. Cura los males de los animales.